Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Seis de la mañana en punto en Colombia. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Lunes 6 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Conmoción y mucha tristeza en el país por la muerte en Garzón Huila de Salomé, una niña de 4 años víctima de abuso sexual. El presidente Iván Duque pide justicia dura contra victimarios de crímenes contra menores de edad. Nosotros como colombianos tenemos que rechazar categóricamente cualquier acto de esta naturaleza, sea quien sea el perpetrador de estos crímenes. Hemos sido claros cuando se han presentado estos hechos con miembros de la fuerza pública que desdicen del honor de la fuerza, y las fuerzas también están colaborando para hacer efectivas esas denuncias y esas sanciones. Colombia despierta con 3.721 nuevos casos de contagio y 122 muertes en las últimas 24 horas, para totales de 117.110 casos por coronavirus, 4.064 fallecidos. La cifra de pacientes recuperados sube a 47.881. 12 restaurantes abren sus puertas hoy en Medellín como experiencia piloto y con las mayores garantías de protocolos de bioseguridad, entre ellos El Cielo, El Astro de la Avenida Junín, Versalles, una sucursal de McDonald's en la Avenida El Poblado, entre otros. Noticias del mundo con más de 200 reconocidos científicos de 32 países. Le piden hoy a la Organización Mundial de la Salud corregir su postura y considerar que el coronavirus, en efecto, sí se transmite por vía aérea. Hablamos hoy de deportes. Por el Real Madrid ha bajado el precio del fichaje del colombiano James Rodríguez, quien pidió incluso no ser convocado para el próximo partido del equipo blanco. Es tema del día hoy en la FM, en La República y Noticias RCN. Numeral, el equipo para James es 6-2 minutos. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa con total normalidad la operación de Transmilenio, pero también permanecen cerradas las estaciones de Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86 por alerta naranja en la troncal de las Américas de Transmilenio. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Comeo acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. Esta es la noticia del día en la FM. Seis de la mañana, 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tercera hora de información, análisis y contexto acá en la FM. Las UCI en Bogotá están en el 83,8%. La ocupación de las UCI en Bogotá están en el 83,8%. De las 1.013 camas en la capital, 849 figuran esta madrugada como ocupadas con pacientes de COVID-19. La situación a esta hora en la capital, Alejandra Uribe, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Usted lo ha dicho, ya sobrepasamos tanto el 75% que había anunciado la alcaldesa Claudia López, que daba pie para una alerta roja, como también el 80%, 83,8% estamos en la actualidad. Si bien es cierto, Luis Carlos, usted lo decía, las camas UCI han aumentado a 1.313. También hay que decir que en las últimas horas la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Bogotá dieron a conocer que 33 camas UCI debieron ser retiradas porque no hay personal, Luis Carlos, para que atienda la situación. Por otra parte, pues vemos también que continúa la entrega de estos equipos tecnológicos para atender a pacientes con coronavirus. Según también la gerencia del coronavirus, del COVID-19, en cabeza de Luis Guillermo Plata, pues asegura que se han entregado 56 ventiladores hasta la fecha, todos ellos con personal capacitado, algunos de ellos en el Hospital San Ignacio, en la Clínica Corpas, también en la Clínica Santa María de Lago y también en el Hospital Militar. Sin embargo, Luis Carlos, usted lo ha dicho, la ocupación ya está en el 83% aquí en la capital del país, 83,8%, situación que también dice la alcaldesa Claudia López, pues hubiera generado una declaración de alerta roja. Hasta el momento, ni la alcaldía ni la Secretaría de Salud se han reportado ni han declarado alerta roja en todo el sistema de salud de Bogotá. En ese sentido, pues estamos muy pendientes a todas las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, que si bien es cierto, aseguró vamos a estar entre el 75% o el 100%, pues ahora no ha dado ninguna medida para el sistema de salud de Bogotá, Luis Carlos. Bueno, pero eso significa que es inminente que declaren la alerta roja en Bogotá hoy. Pues Luis Carlos, eso fue lo que había dicho la alcaldesa, sí, Claudia López en anteriores, sí, declaraciones, en anteriores ruedas de prensa. Incluso dijo que cuando llegáramos al 75%, sí, y ya vamos en el 83%. Bueno, eso significa que lo va a declarar hoy. Pues que si estamos en podría ser una de las declaraciones. ¿A qué hora tiene, Aleja, programada la alcaldesa algún tipo de presentación? No, señor Luis Carlos, hasta ahora no nos confirman ninguna hora, no han hecho ninguna citación a medios de comunicación. Los fines de semana suelen citarnos algunas ruedas de prensa, sí, pero este fin de semana la alcaldesa Claudia López tampoco tuvo ninguna. El único que estuvo pues precisamente visitando cada uno de los centros asistenciales fue el secretario de Salud, Alejandro, sí, Gómez, pero hasta la fecha pues no han declarado, sí, alerta roja en ninguna de las subredes del distrito. Oiga, Aleja, ¿y qué significa la alerta roja? ¿Qué significa la alerta roja que llegue de nuevo a la capital del país? Pues sencillamente todos los pasos de avances económicas, de aperturas que habíamos dado, pues quedarían atrás, Luis Carlos. Es decir, por ejemplo, centros comerciales cerrarían sus puertas, las peluquerías, por lo que tanto también han peleado a las personas, quedarían cerradas, Luis Carlos, quedarían solo entonces abierto como empezamos. Recuerda usted que por allá el 24 de marzo Bogotá entró en un simulacro de cuarentena estricta, así volveríamos a quedar, Luis Carlos, simplemente con todas las excepciones del gobierno, los domicilios, pero todo el avance económico se echaría para atrás. Si hay alerta roja en Bogotá, bueno, se vendrían medidas adicionales, actualmente en la capital hay zonas con cuidado especial, pero la alerta roja en Bogotá, pues hombre, generaría medidas fuertes. Fuertes en la capital. Claro que sí. Hay que estar pendientes, sí, Aleja, porque estos datos nos dan para alerta roja en la capital. Hay que estar muy pendientes. Dan para alerta roja. Luis Carlos, si usted lo que decía de las zonas es muy clave, porque en Bogotá solo hay zonas en Bosa, en Kennedy y en Ciudad Bolívar de alerta naranja, porque son donde más se presentan los casos. Por ejemplo, la localidad de Kennedy ya sobrepasa los 6.000 casos, pero el resto de Bogotá está normal, en total normalidad. Y lo que usted dice, Luis Carlos, entraría toda la ciudad en alerta roja. Bueno, veamos a ver qué dicen. ¿Qué dicen las autoridades locales? La noticia es que estamos más del 83% de ocupación en las UCI en la capital y que esto eventualmente va a traer medidas, o se esperaría que esto representara medidas en la capital. Aleja, muy pendiente, 6 de la mañana, 8 minutos. Entre tanto, en Medellín la situación es menos mala. La situación, de hecho, ha llevado a que abran algunos restaurantes en la jornada de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en Medellín? Nos preguntamos a esta hora. Vámonos a la capital de Antioquia, vámonos a Medellín a ver qué está pasando con los restaurantes. Ana María Londoño, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Pues sí, en la capital de Antioquia hay 12 restaurantes autorizados para reactivar este lunes la atención al público después de casi 4 meses de cierre por la emergencia del coronavirus. Y es que en repetidas oportunidades los dueños de esos establecimientos habían pedido ser incluidos en los planes de reapertura económica, asegurando que cumplían con todos esos protocolos de bioseguridad. El secretario de Desarrollo Económico, que es Alejandro Arias, explicó que las condiciones están dadas para ejecutar por lo menos por ahora un plan piloto en el que se evalúe si es posible habilitar todo el comercio de comidas en la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que desde el pasado 3 de julio, todos los fines de semana, habrá ley seca en Medellín. A pesar de que hay una línea creciente en casos de coronavirus, el alcalde Daniel Quintero ha tomado la decisión con los gremios y con todos los grupos que conforman este sector, hacer un piloto con 12 restaurantes que están ubicados en diferentes partes de la ciudad y de diferentes prototipos. Podrán asistir solo a través de una cita previa y solo podrán ir grupos familiares. Como lo decía el secretario de Desarrollo Económico, es que dentro de esos protocolos establecidos por las autoridades para este plan piloto, se va a exigir que los comensales por mesa pertenezcan a un mismo grupo familiar. No se va a permitir la venta de bebidas alcohólicas y se debe reservar con anticipación. Las cartas y el pago deberán ser electrónicos y algunos de esos establecimientos son el Astor y Versalles en el centro de Medellín y también el restaurante El Cielo en el sector del Poblado. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Vamos a ver el panorama de las cifras en las últimas horas en Colombia. Sigue aumentando el coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando en el país? William Calderón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Las cifras indican que el crecimiento exponencial se mantiene. Se reportaron 3.721 casos nuevos de contagio en el territorio colombiano, pero toda vez que se procesaron muchas más muestras que la semana anterior, 21.000 pruebas en total, 21.000 pruebas, y se registraron 122 fallecidos. Hay 64.900 casos activos para un total de 117.110 registros de contagio en todo el territorio colombiano desde el comienzo de la pandemia. 4.064 personas han muerto en desarrollo de la crisis generada por la pandemia y los reportes indican que los casos más graves se están dando en Bogotá. Barranquilla, vale la pena tener en cuenta este dato, Luis Carlos, y a los oyentes también es importante tenerlo en cuenta, puesto que Barranquilla, que se había presentado como una de las ciudades conglomerado y que había generado el encendido de las alarmas por parte del gobierno nacional, comenzó a bajar considerablemente en este último reporte, según indicó el INS. Ahí sí alarma en Bogotá. Son las 6:12 a.m. y en el mundo, mucha atención, que un grupo de expertos le ha pedido a la OMS cambiar su perspectiva frente al coronavirus y aceptar que este sí se transmite, según ellos, a través del aire. Azuri Chamá, ¿qué es lo último? Pues son 239 de 32 países y describen evidencias que muestran que partículas más pequeñas pueden infectar a las personas. Sí se sabía. Lo que pasa es que se pensaba que era una distancia mínima y que el aire realmente no era un elemento para transmitirla, sino solamente el impulso de haber estornudado o de la saliva que se expide al hablar. Le piden a la Organización Mundial de la Salud tener en cuenta estos estudios, estas evidencias, y que modifique su postura, pero no tanto para modificar la postura, sino para que haga recomendaciones un poco más exactas y un poco más precisas sobre la distancia social. Ya se ha evidenciado, dicen ellos, el transporte o, digamos, la transmisión de virus a través de partículas que no son tan pesadas como pensábamos. 6:13 y en Estados Unidos, 37 estados de la Unión Americana reportan esta mañana aumento de casos. Diana Mateus en Miami. Sí, Luis Carlos, 7:13 a.m. en la costa este de Estados Unidos. En este país continúan aumentando los casos de coronavirus, mientras que en el estado de la Florida sigue superando sus propios récords con más de 200.000 contagios y más de 3.700 personas fallecidas. También en estados como Arizona, Texas y California continúan presentando un aumento de contagios. Sin embargo, en el otro lado está Nueva York, que ha entrado en la fase 3 de reapertura económica. El presidente Donald Trump aseguró el fin de semana que el 99% de los casos de coronavirus son totalmente inofensivos, advirtiendo que ningún país tiene la cantidad de pruebas que se realizan en los Estados Unidos. Sin embargo, el comisionado de la Administración de Drogas y Alimentos, Stephen Hahn, se negó a defender esta afirmación y aseguró que la situación es muy complicada con el coronavirus. I totally support the CDC and the information that they're putting out with respect to this pandemic. I think it's, again, really important. The guidelines that we've emphasized, the data that we have, again, it's a rapidly evolving situation, and we're going to have more data. But we absolutely must take this seriously. We must... Aseguró el comisionado de la FDA que respalda totalmente a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y advirtió que es muy importante seguir sus lineamientos. En Estados Unidos hoy se registran más de 2.800.000 contagios y las muertes están muy cerca de las 130.000. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 6:15, mientras Donald Trump le dice al coronavirus el virus chino, en Venezuela Nicolás Maduro le está diciendo al coronavirus el virus colombiano. Don Marcos Morim en Caracas, buenos días. Buenos días, Luis Carlos, nuevamente. Efectivamente, ayer así se expresó Nicolás Maduro con respecto al tema del coronavirus, luego de que se notificaran 419 casos de la enfermedad y Venezuela duplicara la cifra de contagios a 7.169 en los últimos días. Pues Nicolás Maduro manifestó que se trata de un virus colombiano, pues a su juicio la pandemia del coronavirus ha empeorado debido a una agresión sistemática del gobierno de Iván Duque. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Tremenda batalla ha dado nuestro pueblo contra la pandemia, pero la lucha está cruda, está dura. Hemos tomado todas las decisiones correctas a tiempo, pero bueno, nos mandaron la pandemia del virus colombiano y el virus colombiano se expandió por todo el país y ahora estamos nosotros cortando las cadenas de transmisión del virus colombiano que mandó Duque en un plan macabro que denunciamos a tiempo. Para el pasado 22 de junio se superó la barrera de 4.000 casos positivos de COVID-19 y en menos de un mes el número de infectados se ha duplicado. El régimen retornará a una radicalización de la cuarentena a partir del día de hoy para prevenir la expansión del virus en el país. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Don Santiago Ángel, nuevas grabaciones de Calla Daza han aparecido en las últimas horas que incluso salpican, tocan a Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué fue lo que pasó, Santiago? Luis Carlos, un desarrollo más, esta vez una publicación que hizo el propio Tomás Uribe, el hijo del expresidente Uribe, de un audio que encontraron en la defensa, en los archivos que tiene la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia de las interceptaciones a María Claudia Daza. Ya conocemos varias entonces, las conversaciones de María Claudia Daza con el Ñeñe Hernández, las conversaciones de María Claudia Daza con Nubia Estela Martínez y finalmente las conversaciones de María Claudia Daza con Tomás Uribe. Pues en esta grabación, que como le decía fue publicada por el propio Tomás, lo que dice María Claudia Daza es que le informa al señor Uribe de una persona que estaba interesada en aportar también dineros a la campaña. Hasta ahora no se sabe quién es esa persona, pero Tomás Uribe le da indicaciones, le dice que lo más correcto y lo más idóneo para ese momento es contarle a Nubia Estela Martínez, redirigir a esa persona que estaba interesada en realizar aportes a la directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, y prometerles que después de las elecciones se podrían reunir para tomarse un café con el expresidente Álvaro Uribe. Este es el audio. Pero ya no habló de plata. Entonces él me salió con que había que llamarle y decirle, mira, por ahí supe que tú quieres donar. O sea, que eso no se maneja así. ¿Entonces? No. Yo no soy capaz. Una niña solo. Yo lo concretaría, ¿sabes lo que haría? Mira, es que estamos en el final de campaña. Yo entiendo por una reunión que acompañé a mi papá ayer en el partido, es que en este momento no se necesita plata. Así es. Que es muy bueno tenerla, pero que no es la prioridad. Entonces, yo no sé, yo les diría, vea, si quieren dar plata, hablen con Nubia Estela y hablen con Nubia Estela y el presidente les da una cita después de elecciones. Pero es un tinto, eso es lo que estoy diciendo. Sí, pero el presidente Uribe, no el presidente Duque. Pues Luis Carlos, ese es el audio, la grabación es más larga, pero este es el apartado más importante. Lo que le decía Tomás Uribe, pues le da indicaciones a María Claudia Daza para que redirija a esas personas interesadas en aportar económicamente sobre el final de la campaña hacia Nubia Estela Martínez, con la promesa de tomarse un tinto con el expresidente Uribe después de ganar las elecciones. ¿Qué dice exactamente el trino de Tomás Uribe? El trino de Tomás Uribe, Luis Carlos, dice que es muy normal en política ese tipo de comentarios, que queda probado que él no hizo nada irregular, sino que dirigió a las personas que estaban interesadas en aportar a la campaña hacia quien era la pertinente para manejar esa situación, que era Nubia Estela Martínez, y pues él mismo es el que ha publicado esta grabación que fue encontrada en el proceso. Entendemos por qué María Claudia Daza y su defensa pudo acceder a todo el expediente. ¿Qué tiene que estar haciendo el hijo de un presidente en esas? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Entiendo. Luis Carlos, el papel de María Claudia Daza, porque hasta el momento siempre han dicho que ella no tenía nada que ver con la campaña, pero aquí estaba hablando con dos personas importantes de la campaña del uribismo del 2018, Nubia Estela Martínez y el propio Tomás Uribe. 6:20 a.m, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Saludamos hasta ahora al doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo encargado de las investigaciones sobre tratamientos y vacunas contra el coronavirus en la Organización Mundial para la Salud para Colombia. Doctor Álvarez, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Doctor Álvarez, gracias por darnos algunos minutos. La sensación que tenemos todos, por lo menos con cifras y con las noticias, es que el coronavirus está disparado en Colombia y que está disparado en América Latina. Todo el mundo dice, el nuevo epicentro de la pandemia es América Latina y Colombia está en América Latina. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cómo ven ustedes las cifras en nuestro país? Sí, realmente, Carlos, las cifras muestran que el nuevo epicentro, así como fue en su momento en enero, febrero, Asia, específicamente China, luego Europa en enero, febrero también, y en marzo, y parte de abril, luego Estados Unidos, Canadá, y ahora pues América Latina, las cifras están incrementando de forma importante. En realidad en Colombia, comparado con otros países de América Latina, hay un menor número de casos, pero sí está creciendo. Y esta es una velocidad de la pandemia, dado que en Colombia en este momento la propagación con las cifras y de los modelos epidemiológicos pues hacen prever que siguen aumentando el número de casos, ¿no? Salvo en algunas regiones en Colombia en los cuales se ha logrado disminuir lo que llamamos técnicamente el RT, menos de uno, es decir, que una persona no es capaz de contagiar a otra, y eso hace que empieza como a disminuir las regiones. En algunos sitios de Colombia, como Bogotá o Barranquilla, Cartagena, pues el número está por encima de uno, y eso de que cada día tengamos más casos. Más que haya casos, porque al final va a seguir apareciendo casos, eso es inevitable que aparezcan casos. El tema es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que no nos enfermemos todos al tiempo, porque al final siempre va a haber, y si aparecen casos en diferentes ciudades, en diferentes momentos, pues es lo que debe pasar en este tipo de epidemias. ¿Por qué el aumento de casos? ¿El aumento de casos es porque realmente se está contagiando más gente o porque tenemos más tests? Lo pregunto precisamente basado en este indicador, el RT, que la capacidad de contagio de una persona es menor de uno. ¿Por qué están aumentando tanto los casos? ¿Cuál es la razón? Sí, la razón es, son las dos cosas, Luis Carlos. Yo creo que el tema es, por ejemplo, en Bogotá está el RT, está en 1.1, 1.2. Eso pareciera poquito, pero en realidad significa que una persona podría infectar a 1.2 personas. Eso pues no, a veces no lo entiende tan fácilmente nuestros oyentes, pero es como si 5 personas infectan 6. Es decir, cuando cada 5 personas van a infectar 6 en las próximas, en las 5-7 días. Y esos 6 infectan a su vez otros 8 personas, y así sucesivamente cada día va creciendo en el número. Es decir, mientras esté por encima de 1, pues vamos a ver el aumento del crecimiento. Y lo otro también es el aumento de la capacidad de hacer pruebas. Colombia empezó en marzo, mal contado, a hacer entre 300 y 600 pruebas al día. Ahora está en capacidad de hacer cerca de 20, 25 mil pruebas al día. Y eso hace que también se busque más activamente. Digamos que hay una diferencia importante, es también en qué momento se detecta la persona. Si se detecta la persona solamente los que estaban enfermos en los hospitales, que era como pasaba al comienzo, o también se detecta la gente que no está enferma, sino personas que están asintomáticas. Entonces uno ve que en algunas ciudades, incluyendo Medellín de forma importante, se detectan, aumentan el número de casos, pero también las personas que están asintomáticas. Eso es muy bueno en el sentido del cerco epidemiológico, porque estaría diciendo que se están detectando las personas antes de que empiecen a transmitirle a otras personas, o que ayude a controlar. Entonces creo que son las dos cosas, es decir, el aumento de la detección temprana que se ha hecho, pero también en que desafortunadamente en estas pandemias pues la propagación está no a una velocidad muy alta, y que también hay que ser realistas en este punto y también agradecerle a toda la población, porque eso es el efecto de toda la población. La velocidad del virus de ese famoso RT cuando empezó en Colombia estaba cerca de 3, es decir, una persona infectaba a 3, y las medidas que se han tomado han hecho que eso baje, que haya bajado. Si fuera esa misma velocidad, si como estamos viendo, a esta velocidad de 1.1, 1.2, tenemos esta cantidad de casos, si no se hubiera hecho nada, pues a esa velocidad de 3 estarían muchísimas personas contagiadas y desafortunadamente mucha gente requiere hospitalización en cuidado intensivo. Incluso. Doctor Álvarez, le saluda William Calderón. Con el comportamiento del virus, ¿podríamos concluir que para cuándo se estaría presentando el pico de la pandemia en Colombia? Sí, digamos que aquí es un tema que siempre es difícil de predecir y esto no se trata a veces de ser especulativo. La diferencia entre lo que se presenta, de hecho, alguien me dice, oiga, pero ¿qué pasó si ustedes han dicho que el pico se presentaba en abril o mire que no ha pasado el pico? Y eso sencillamente tiene una razón, William, y es el momento en que se presenta depende de la velocidad de propagación del virus. Entre más hagamos cosas, esa velocidad de propagación se va disminuyendo y por lo tanto el pico se va corriendo. Entonces, ¿por qué no se presentó en abril el pico o en mayo? Pues porque hubo el confinamiento estricto total, eso hace que el pico cambie de momento y se va corriendo. ¿Y qué, con esto qué quiero decir? Bogotá tiene un modelo muy bueno en Salud Data, que me gusta hacer de publicidad porque muestra de una forma práctica para el que lo quiera mirar, qué pasa cuando yo no cumplo las medidas. Digo todo yo, porque es que en general cada uno hace una partecita de ese momento del pico. Entonces hace un modelo que si las personas cumplen el 40% del autocuidado y de las medidas que se han venido diciendo, el pico se presenta en julio, pero con un pico que necesita como 30.000 personas y una cantidad de camas para Bogotá. Pero si el cumplimiento lo hacemos el 60%, es decir, un 20% más, se logra el distanciamiento físico, ese pico se presenta a finales de agosto, comienzos de septiembre, y ya el pico no es tan grande, sino solamente se presentan como 6.000 personas y se requieren 2.000 unidades de cuidado intensivo. Es un modelo en el cual le permite uno mirar que el pico puede variar entre julio o agosto, septiembre, dependiendo del distanciamiento y las medidas que se estén tomando. Claro. Ahora, ¿es probable que se den picos de manera aislada? Es decir, que Bogotá tenga su propia historia y se presente el crecimiento máximo de la pandemia en una época y comience a bajar, y en Barranquilla en otra temporada? Sí, completamente, William, porque en realidad Colombia, por las mismas condiciones geográficas y la misma evolución, va cambiando, no puede uno hablar de solo Colombia, así como en Estados Unidos se presentó en Nueva York y luego se presenta en la Florida, o en Italia se presentó en Lombardía y no se presentó al sur de Sicilia. Así también puede pasar en Colombia, en el cual en algunas ciudades se ha ido adelantando o se va presentando picos o mini picos. Y de hecho ya se ha presentado. Creo que el ejemplo ha sido Leticia, que por las mismas condiciones de la frontera con Brasil se presentó en mayo, y hay unas actividades intermedias que se han presentado. Entre las ciudades grandes vemos la diferencia entre Medellín, Bucaramanga, con lo que está pasando o lo que pasó en Cartagena, en Barranquilla, sí, y lo que pasa en Bogotá. De hecho, creo que el número de casos ha sido más importante en Barranquilla, si lo miramos por población de habitantes comparado con Bogotá. Doctor Álvarez, pues muchas gracias por darnos algunos minutos. Es muy bueno seguir monitoreando y tratando de entender este fenómeno tan confuso, tan raro, tan complejo de entender. Un abrazo enorme y mil gracias. No, con mucho gusto, Luis Carlos. Y Luis Carlos, como siempre, recordemos que nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena y de verdad que las medidas de autocuidado hay que cumplirlas, no hay que relajarnos. Cada vez vemos que pensamos que ponernos el tapabocas es suficiente, y esa es una de las herramientas. Tenemos que poner tapabocas, lavarnos las manos, mantener el distanciamiento físico, pero cuando hacemos reuniones en la casa con grupos pequeños, pensamos que no, que digamos, hacemos el domingo la comida familiar y estamos los 10, 15 personas, eso desafortunadamente sí. En este momento nos aumenta el riesgo para todos. Completamente cierto. Muchísimas gracias, doctor, muy amable, muy gentil. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. El doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo y encargado de investigaciones sobre tratamientos y vacunas contra el coronavirus. Son las 6:30 titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy lunes 6 de julio, en Colombia son las 6:30 minutos, esta es la FM titulares. Carlos Álvarez, epidemiólogo y encargado de las investigaciones sobre tratamientos y vacunas contra el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud para Colombia, aseguró hace instantes en la FM que las previsiones muestran que casos de coronavirus seguirán aumentando en el país y el aumento de pruebas evidenciarán todavía más casos. Los militares del batallón Caldas en Bucaramanga dieron positivo para COVID-19. Los uniformados se encuentran ya aislados. Y el dólar arranca la semana bajando a un precio de 3.645.9. El euro se cotiza en 4.092.15. Son indicadores del diario La República. Las autoridades chinas detuvieron hoy al profesor de Derecho Xu Shangrun, que ha publicado ensayos criticando al presidente Xi Jinping sobre su gestión de la pandemia de coronavirus y sus esfuerzos para consolidar el poder. Los Milwaukee, los líderes de la NBA, cerraron sus instalaciones de práctica a raíz de los casos positivos de coronavirus entre sus miembros. El equipo no permitirá que los jugadores vuelvan por ahora a entrenar. 6:31. Los deportes en la FM. Real Madrid sigue como líder en la Liga de España después de la victoria 1-0 ante el Athletic de Bilbao en San Mamés, con un cobro de pena máxima ejecutado por Sergio Ramos, quien nuevamente decidió el partido. Bastante polémica nuevamente las decisiones tomadas por el VAR, ya que no intercedió en un claro penal para el Athletic de Bilbao. Una falta, un pisotón sobre el tobillo de Raúl García por parte del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Entonces la polémica, Iker Muniain, uno de los referentes del Athletic de Bilbao, habló al finalizar el partido y también dijo que siempre habían algunas dudas y decisiones a favor del conjunto blanco que lo están favoreciendo en esta liga. Lo cierto es que está 4 puntos por encima del Barcelona, que ganó su partido de manera contundente 4-1 ante el Villarreal, con una gran actuación de Antoine Griezmann, de Lionel Messi y de Luis Suárez, además de un gol de Ansu Fati. Real Madrid jugará su próximo partido el viernes ante el Alavés en condición de local, mientras que el Barcelona lo hará ante el Español, equipo que prácticamente ya ha dicho adiós a la primera división y tiene una última esperanza ante su rival de patio. Este duelo va a ser el miércoles a las 3 de la tarde. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Fontibón entre 3 vehículos particulares en la avenida Ciudad de Cali con calle 22 en sentido sur-norte. Desde el norte de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Movistar Empresas presenta Ilimidatos. Planes móviles con datos ilimitados de verdad. Son las 6:33, una mañana con muchas noticias. William, otros dos soldados fueron capturados en las últimas horas luego de denuncias que los involucraban con otro caso de abuso sexual contra una menor en el departamento de Nariño. ¿De qué se trata? Lo que está ocurriendo, Luis Carlos, al interior de las fuerzas militares es muy, muy preocupante. Este episodio ahora tiene que ver con soldados de la tercera división del ejército que estarían implicados en el abuso sexual de dos menores indígenas en el Sol de los Pastos, en el departamento de Nariño. La Procuraduría, en la noche de ayer, abrió investigación disciplinaria y avaló la captura y detención preventiva en contra de estos dos uniformados. Es un episodio lamentable, como varios de los que ya hemos visto, lo que ocurrió en el departamento del Meta, lo que ocurrió en el departamento de Guaviare y el primer caso que generó las alertas en todo el país, el del departamento de Risaralda. Este episodio se presenta en Nariño y se suma a los ya denunciados tanto en instancias disciplinarias en la Procuraduría General de la Nación como en las que se están adelantando en procesos legales en el país, que suman ya cerca de 118 casos. También abrió investigación disciplinaria contra 8 suboficiales del ejército por la presunta retención en una guarnición militar y violación de una niña de 15 años de la etnia Nukak Pakuk en Guaviare. Estos hechos habrían ocurrido entre el 8 y el 13 de septiembre del 2019. Por su parte, Luis Carlos, la vicefiscal Marta Mancera, tras una visita a San José del Guaviare el sábado, habló de las investigaciones por las denuncias de violencia sexual a menores de edad integrantes de esta comunidad. Dentro de los hechos que viene investigando la fiscalía, tienen identificados 13 casos y en 3 de ellos se hace un señalamiento contra miembros del ejército. De estos casos, dijo la vicefiscal, se priorizó el de la menor de 15 años. Un equipo de medicina legal conformado por psiquiatras forenses, psicólogos forenses y un antropólogo viajarán hasta la comunidad para adelantar toda la investigación. Pero ¿sabe qué, Luis Carlos? Lo indignante de esto es que ha pasado un año y no ha pasado nada. Los organismos de control y el ejército solo se movieron apenas este caso fue revelado en los medios de comunicación. ¿Y sabe cuál es la preocupación mayor, Luis Carlos? Que el informe de la Defensoría del Pueblo es muy doloroso, pues registra 3 hechos que involucran a 5 niñas, pero solo se remitió a las autoridades el caso de una de ellas. No es justificable esta omisión, más aún cuando el informe evidencia información crucial como los lugares exactos de los hechos y el móvil de estos. A ver, William, es que como son tantos hechos, o son varios hechos, nos vamos perdiendo, pero uno es el de los afectados o las afectadas en Risaralda, otro Pueblo Rico, en San José de Guaviare, ¿cierto? Y otro en Nariño, esos son los casos más recientes. En Nariño. Los más relevantes, por lo menos, porque recuerde, Luis Carlos, que el general Zapateiro, el comandante del ejército, la semana anterior dijo que había 118 procesos que se estaban adelantando ya desde hace varios meses, incluso años, por episodios similares, no contra comunidades indígenas, contra menores en comunidades indígenas, sino en general casos de violencia sexual cometidos dentro de las fuerzas militares. Pero estos 3 que usted menciona son evidentemente los más aberrantes y los que más despliegue periodístico han tenido: Risaralda, San José del Guaviare y este caso del departamento de Nariño. En este episodio, en el que desafortunadamente pues van apareciendo casos y seguramente aparecerán más casos, pues está la pelea entre el expresidente Samper y varios miembros o exoficiales de la reserva al exmandatario. ¿Qué es lo último en ese episodio, William? Es que recuerde, Luis Carlos, que el expresidente Samper la semana anterior decidió lanzar un Twitter en el que decía que estaba de acuerdo con su sobrino, con Daniel Samper Ospina, en el sentido de que parecía que militares o algunos militares estaban siendo entrenados y de manera sistemática para cometer violaciones. Ese trino generó la ira del alto mando militar. El general Zapateiro reaccionó fuertemente. Recuerde que registramos una carta aquí en la que el general Zapateiro le pedía pruebas al expresidente Samper de que esas afirmaciones tan graves que él hacía, habiendo sido él, pues obviamente comandante en jefe de las fuerzas militares, grave, por ser expresidente, que presentara pruebas. Pues ahora hay una nueva carta. Esta está firmada por el general Rafael Zamudio Molina. Sí. General Rafael Zamudio Molina fue en los años 90 ministro de Defensa Nacional y comandante del Ejército Nacional, donde también dice que se sienten agredidos los integrantes de las fuerzas militares por esas afirmaciones del expresidente Samper. Pero hay una perla muy fuerte en la carta, Luis Carlos, sí, que es la que quisiera destacar. Sí. Al final, dice el general Zamudio, finalmente, a usted se le olvida, hoy expresidente Samper, que existen pruebas irrefutables que cuestionan a su gobierno de entonces en uno de los episodios más vergonzosos de la historia democrática del país y de consecuencias nefastas para las relaciones internacionales. La legítima de las instituciones y referente oscuro para las generaciones venideras, que como consecuencia de ello escaló la guerra entre carteles del narcotráfico a niveles insospechados, cobró la vida de miles de colombianos y acentuó una cultura de ilegalidad que todavía hoy es parte de su legado. Y dice finalmente el general Zamudio, la mayoría de los firmantes de este documento estábamos en servicio activo en las fuerzas militares o de la Policía Nacional durante, pone entre comillas, su gobierno. Y por tanto, conocemos los hechos deplorables que condenaron al país al oscurantismo y que aún permanecen en la memoria nacional. Bien sabe lo que significa para nosotros la autoridad moral y la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Durísimo el general Zamudio contra el expresidente Samper. 6:40, hay entrevista en la FM. La FM, las noticias como son. Pues precisamente hace algunos instantes hablábamos sobre la grabación que se ha conocido en las últimas horas por el mismo protagonista de la grabación, de Tomás Uribe. Tomás, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Luis Carlos, buenos días, un cordial saludo para usted, para sus compañeros de trabajo y para todos sus oyentes. Muchas gracias, Tomás. Si la gente no ha escuchado esta grabación que usted mismo puso, la vamos a poner. Vamos a poner el segmento que usted mismo puso para ponernos en materia. Escuchamos. Pero ya no habló de plata. Entonces él me salió con que había que llamarle y decirle, mira, por ahí supe que tú quieres donar. O sea, que eso no se maneja así. ¿Entiendes? No. Yo no soy capaz. Una niña. Yo lo concretaría. ¿Sabes lo que haría? Mira, es que estamos en el final de campaña. Yo entiendo por una reunión que acompañé a mi papá ayer en el partido, es que en este momento no se necesita plata. Así es. Que es muy bueno tenerla, pero que no es la prioridad. Entonces, yo no sé, yo les diría, vea, si quieren dar plata, hablen con Nubia Estela y... Hablen con Nubia Estela y el presidente les da una cita después de elecciones. Es un tinto, que eso es lo que estoy diciendo. Sí, pero el presidente Uribe, no el presidente Duque. Tomás, su contertulia es Calla Daza. Cuéntenos, por favor, por qué pone usted esta grabación y en qué contexto se da. Carlos, pues lo primero es precisarle a la audiencia que mi campo de acción es el emprendimiento privado. Yo no soy una persona activa en la política. Mi rol en las campañas ha sido un rol de activismo, de remangarme la camisa y ponerme las botas y salir a repartir donantes. No de recibir donaciones, no de buscar donaciones. Esta conversación en particular se da porque ella refiere a una persona que es un amigo cercano a la familia que quiere reunirse con mi papá para hacer un aporte. Y dado que yo me había acompañado el día anterior a mi papá a una reunión en el partido y él había dado una instrucción clara que en ese momento lo prioritario era el trabajo político y no reuniones con donantes, yo le transmito lo mismo a María Claudia y la invito a que ponga a este amigo en contacto con la directora del partido, que es la persona encargada oficialmente de recibir las donaciones. Tomás, ¿por qué usted revela esta conversación? Si no es una persona mala, si no es una persona que haya hecho algo equivocado, me imagino que, no sé, ¿por qué lo hizo? A mí me llama el viernes el sí. Doctor Jaime Lombana, que es el abogado que acompaña a mi papá en este tema, me cuenta que están revisando todas las grabaciones a las que han tenido acceso y que hay esta grabación y que cree que seguramente algún periodista la va a sacar porque pues todo lo que tiene que ver con mi hermano y yo es bastante noticioso Entonces, me converso en familia, llegamos a la conclusión que es mejor anticiparnos para que se suscite menos suspicacia, para enviar una señal de transparencia de que no estamos reaccionando porque nos pusieron contra la pared a quemarnos con una grabación, sino porque no hay nada que ocultar, que es una grabación muy sana en la cual me preguntan por un amigo, un empresario respetable que quiere hacer un aporte, y la respuesta mía es totalmente incontrovertible en sugerir que esta persona se remita a la directora del partido, que es el canal oficial para recibir las donaciones. Mis fuentes, nuestras fuentes, nos aseguran que el empresario que entrega el dinero, perdón, que ofrece el dinero, es Luis Enrique Uribe. Luis Enrique Uribe Rangel, un empresario petrolero muy conocido por ustedes en su familia. ¿Es eso cierto? Eso es cierto, sí señor. Él es un ingeniero de petróleo del norte de Santander. Formó una firma, construyó durante décadas una firma muy exitosa y esa firma terminó siendo adquirida parcialmente por uno de los grupos económicos más importantes del país. Por el Grupo Santo Domingo. Así es. Tomás, esa plata que ofreció, ¿entró o no entró a la campaña? ¿Fue registrada o no registrada? ¿Sabe usted de eso? Fíjese que yo no sabía, que yo no recordaba esa conversación. Cuando me la mandan a mí, yo no la recordé en un principio. Después me dice mi abogado que se puso a investigar y que el doctor Luis Enrique no hizo ninguna donación al Centro Democrático, que terminó donando fue a otra campaña presidencial del momento. ¿Qué campaña? Entiendo que es la campaña del doctor Germán Vargas. Tomás, entonces, para que entendamos bien, porque como esto es algo susceptible, como esto usted, me imagino, sale antes de que le publiquen esto para aclarar la situación y, como dicen los expertos del mensaje, tener el mensaje dado antes de que lo destruyan. Entonces, es una estrategia de comunicación. Se da en un escenario donde todo el mundo empieza a sacar grabaciones en el marco de la ñeñe política. Esto no tiene que ver con la ñeñe política, entonces. En lo absoluto. Es que yo el señor ñeñe lo vine a identificar por las noticias y aquí nada tiene que ver. Aquí no se menciona a ese señor, no, ni directa ni indirectamente. Acá estamos hablando de un empresario muy respetado y un empresario incontrovertible que quiere reunirse con mi papá para hacer un aporte al partido y yo soy claro en sugerirle a María Claudia que debe remitirlo al conducto regular, que es la directora del partido. Tomás, muchos dirían, ¿pero qué hace el hijo de un expresidente metido en este tipo de conversaciones? ¿Por qué se mete en esas conversaciones? Es lo natural, Luis Carlos. Es absolutamente natural que cuando usted es un activista en las campañas y fuera de eso, pues tiene una situación familiar como la mía, las personas afectas lo busquen para indagar cómo pueden acercarse, cómo pueden apoyar. Y esto es lo que sucedió aquí exactamente. Es un amigo que busca una cita con mi papá. Yo lo pongo en contacto con María Claudia, que es la persona que manejaba la agenda. El amigo dice, quiere hacer una donación. María Claudia me cuenta. Yo le digo, ponlo a hablar con la directora del partido. Esto es normal. Es como, me imagino que los hijitos suyos en algún momento le dirán, ve papá, hay en el colegio una charla sobre el día del periodismo y te quieren invitar a ti al colegio. Es normal que a usted, que es un líder del periodismo, pues cuando sus hijos estén más grandes, a través de ellos busquen aproximarlo. Claro. Tomás, entonces, para que quede claro, usted hace esto para que no lo enreden, para que usted pueda demostrar que se trata de una persona legal, que aquí no hubo tráfico de votos, ni de plata, ni de dineros, ni transacciones. Ese es el punto que usted quiere hacer. Absolutamente, y un punto de transparencia y una conversación sana que antes que la deformen con malinterpretaciones es preferible salir a publicarla y contar los pormenores para que la opinión pública pueda juzgar los hechos y no guiarse por opiniones que en muchos casos pueden tener intereses políticos detrás. Tomás, pues muchísimas gracias por darnos algunos minutos en esta aclaración importante, que es válida que la haga y que cuente la historia desde su punto de vista. Muchas gracias por darnos algunos minutos. Gracias, Luis Carlos. Feliz día. Que les vaya muy bien. Feliz día. Gracias. 6:48. William, pues bueno, hombre, no tenía la información de este señor, Luis Enrique Uribe. Es un petrolero, efectivamente. Es un petrolero. No veo, haciendo averiguaciones, efectivamente que ese dinero haya entrado a la campaña de Iván Duque. Por lo menos, o sea, no está declarado. Y es otra, ¿cómo lo pongo? Otra arista de este nuevo episodio, ¿no? Que van apareciendo grabaciones, sí, de personas, y algunas dicen, pues yo prefiero ponerla ante la opinión pública antes de que la deformen y digan que yo hice algo malo. Sí, pues es que son cerca de, creo que 26.000 horas o algo más de grabaciones que hay en este proceso. Y seguramente Tomás Uribe se refiere a la columna que publicó María Jimena Duzán el fin de semana, quien era la que iba a revelar este episodio detallando esa conversación. Ahí tal vez, Luis Carlos, la duda que queda es el rol que cumplía Tomás Uribe en esa campaña, y la pregunta que usted le hacía es por qué termina un hijo de un expresidente metido en la campaña buscando dineros, o por lo menos sugiriendo qué habría que hacer con quienes quieren dar plata para el partido de su papá. Una duda grande que queda, Luis Carlos, es a cambio de qué aporta uno a una campaña para sentarse con un expresidente a tomarse un tintico. Claro. Pero ellos aseguran, pues, que no hubo plata. No, claro, pero hubo la intención. Pero hubo la intención. Pues, y la respuesta que le da Tomás Uribe a la calle de esa, no, pues dígale que se sienta a tomar un tintico con el presidente. Claro, claro, claro. Lo que yo digo es que, hombre, mientras, hay dos cosas, ¿no? La primera, pues en política, los donadores de dinero buscan que se sienten los políticos con ellos. De eso se trata. De eso se trata. Algo a cambio. Número dos. Las donaciones de campaña son válidas, limpias, siempre y cuando se reporten. El problema es cuando usted no reporta, ¿cierto? O cuando reporta y le hace favores políticos, ¿no? Sí, pero, o cuando le donan en dólares. O una empresa internacional. Exactamente, cuando se comete un delito, pero donar dinero per se en una campaña, pues, hombre, eso no tiene nada de malo. En ninguna campaña. No, no es ni derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo. Eso no, así funciona la política, ¿no? Sí, no, interesante. Estoy seguro que esto va a salir otras cosas y va a aparecer, pues, el informe al cual se anticipa Tomás Uribe Moreno. Seguramente va a aparecer y veremos a ver qué es lo que dice también, y lo corroboraremos con lo que sale. El trabajo que hemos hecho es preguntarle, como corresponde, él mismo lo reveló. Nosotros hicimos la tarea, encontramos el nombre de la persona, hemos constatado en la campaña de Iván Duque que esa persona no aparece como una de las donantes, y toca continuar. Toca continuar la investigación, si es que hay al lugar. Santiago iba a decir algo. Carlos, yo insisto en que el problema aquí es el papel de María Claudia Daza, porque es que siempre la defensa de la señora Daza y del Centro Democrático ha sido que ella era una persona que actuaba de forma independiente y que no tenía ningún tipo de influencia en el manejo de la campaña electoral del presidente Duque en el 2018. Ya tenemos unas conversaciones con el Ñeñe Hernández en las que se habla de plata por debajo de la mesa, unas conversaciones con Nubia Estela Martínez en donde se trata de coordinar otro ofrecimiento de $300,000 y otra conversación con Tomás Uribe. Entonces, realmente, ¿hasta dónde María Claudia Daza solamente estaba encargada de la agenda del expresidente Uribe y no tenía un rol importante en la campaña? Porque lo que demuestran estas conversaciones es que ella, en efecto, estaba de lleno metida en la campaña del 2018. 6:53. Vamos a hacer una breve pausa. En instantes tenemos una investigación muy carnuda, muy dura, sobre manipulaciones de redes y de las redes sociales. Manipulación de redes en redes sociales. Ya venimos, esto es la FM, las noticias como son.